El rumbo de la vida no es algo que tú marques con una brújula y siga la dirección que tú deseas. El destino se marca por todos los que te rodean. Aunque tú desees partir hacia un destino, no es fácil conseguirlo. A veces es tan caprichoso que aunque lo desconozcas y lo niegues, acabará siendo el más maravilloso que has encontrado nunca. Así es la vida. Las sombras de los árboles de tu camino no tapan la luz del sol, te cobijan del calor. Las piedras que encuentras no son más que muestras de lo que has de rodear y evitar tropezarte. Los cruces en los que dudas sobre cuál seguir son pruebas de tu responsabilidad en las decisiones, a veces acertada y en otros casos equivocada, pero que deberás afrontar sin arrepentimiento de esa decisión, sino como aprendizaje para la próxima vez que te lo encuentres. Los amigos que irás conociendo durante este viaje te aportarán nuevas vivencias y se irán apartando de tu camino y vendrán otros nuevos. Pero no dejes que ellos sean tus lazarillos. Sigue tu camino apoyado en sus buenos consejos y deja de lado los que veas que no te ayudan a seguir adelante. Si miras constantemente hacia atrás, dejarás de ver el sendero y es posible que acabes tropezándote. No sueñes con lo que no deseas y ten esperanza porque tu camino es muy largo.